Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Como siempre, en directo desde el Centro Cultural Pablo Picasso, aquí en Madrid, dispuestos a ofrecerte nuestra cita semanal con la improvisación libre, una serie de muestras de esta práctica musical a lo largo del mundo. Y estaremos hoy con una agenda internacional que sabéis que es nuestra práctica, además, aquí en Onda Latina. Estaremos en París, Berlín, Madrid y quizás algún otro sitio. Esto es lo que va a dar de sí hoy nuestro programa, día 30 de octubre de 2018. Empezamos en unos segundos. Bien, vamos a empezar con lo que tendrá lugar justamente dentro de una media hora en Montreuil, en un barrio periférico de París, puesto que Instant Chavigués tiene hoy programado a Rafael Toral, un músico portugués nacido en Lisboa en el año 67 que actúa en solo y presenta una serie de piezas. Al menos es un contexto que él lo ha denominado. Pues os explico, porque consulto es exploraciones del espacio en la electrónica, en el post-free jazz. Es una serie de piezas, las ha llamado Estudio Espacial 2, 6 y 7, con diferentes dispositivos electrónicos distintos. Y bueno, pues en realidad puede ser cualquier otra cosa y haberle dado este nombre. Bien. Rafael Toral, como conoceréis algunos, es un músico que empezó con la guitarra y ha actuado por todo el mundo, pero últimamente está desarrollando un ambiente sonoro o una propuesta de artista sonoro más que otra cosa. Lo que vamos a escuchar para ilustrar a este músico y su actuación es una estancia que tuvo en Mills, en Estados Unidos, en la Universidad de Mills, una universidad también que tiene una trayectoria con músicos impresionantes. Han pasado por allí pues como educadores, maestros como Fred Free, por ejemplo, Paulín Oliveros, también cantidad, Phil Nibel, en fin. Y la estancia de este músico fue en el año 1997 y es la pieza que incluye en una recopilación que él editó. Vamos, no la editó él la compiló, que llamó Antología de la Música Electrónica Portuguesa. Incluye, por supuesto, artistas de renombre en toda la trayectoria de la música electrónica en Portugal, y también él incluyó la pieza que escucharemos hoy. Se llama Mills Session, la introducción, y bueno, pues es una pieza, como os digo, inédita en un hombre, en una trayectoria musical impresionante, porque ya ha tocado en todo el mundo y tiene referencias muchísimas. Bien, pues hoy iniciamos con Rafael Toral este programa y os emplazo, bueno, pues a comentaros esto que os comentaba de Instant Chavigués, este programa electrónico que tiene justamente para ahora a las 8:30. Bien, ya se nos colaba otra pieza. Este hombre era Rafael Toral, como os decía, músico portugués, nacido en Lisboa, año 1967, y hoy tocando en Montreuil, en Istan Chavigues. Vamos a centrarnos ahora en Berlín. Estamos con Petersburg Space, conocido por sus iniciales PAS, es el espacio artístico de Petersburgo. En Berlín están esta tarde también Matías Müller en el trombón y Ernesto Rodríguez en el violín y la viola. Os comentaba ya hace una semana que están Ernesto y también su hijo Guillermo en Berlín, pocas fechas antes de iniciar también su festival de Creative Soul Recordings, que será en los primeros días de noviembre y al que dedicamos justamente buena parte del programa, a artistas que irán justamente a este 12ª edición de Creative Soul Recording Festival en Lisboa. Bien, Matías Müller en el trombón, le vamos a escuchar hoy quizás un poco metido en una formación de sexteto, pero bien, queríamos también reflejar la idea de un álbum que han sacado Clayton Thomas en el contrabajo y Burhan Baines en la percusión. Es un trabajo supuestamente en dúo, pero también se añaden solistas en algunas de las piezas. Y justamente este álbum Ring, Complication and Brass tiene cuatro piezas donde aparecen distintos artistas, casi todos, yo creo que todos viven en Berlín. Se llama el álbum Ring Complication. Es un álbum justamente de este año y aparecen la pieza que vamos a escuchar, la segunda, Liz Albee en la trompeta, Robin Hayward en la tuba, Hilary Jeffrey en el trombón y Matthias Müller también en el trombón. Por eso os digo que van a ser dos trombones y vamos a verlos un poco desdibujados. Posteriormente vamos a escuchar posiblemente también a Burhan Baines, que también tiene el día 3 de noviembre una actuación con el dúo Activity Center, que nos hemos traído justamente su primer álbum. Pues Ernesto y Matías estarán, como os digo, esta noche en Petersburg Art Space en Berlín y ya empezamos a escuchar esta segunda pieza de Rim Complication, un álbum que, como os digo, ha salido justamente este año en el sello Remote Resonator. Son cuatro composiciones reconstruidas y reconfiguradas en improvisaciones con el dúo que forman el contrabajista Clayton Thomas y la percusión de Burhan Baines. Thank you. When your love has moved away, you must face yourself and you must say, I remember better days. Don't you cry 'cause she is gone. She is only moving on, chasing mirrors through a haze. Bueno, pues han ocurrido muchas cosas, como habéis podido comprobar. Empezamos con la intención de escuchar a Matthias Müller con este proyecto que tenían Clayton Thomas y Burhan Baines. Sonaron ahí unas cosas que no deberían de sonar. Volvimos a Activity Center, que es lo que acabáis de escuchar. Entre medias salieron otra vez otros sonidos. Esto era un proyecto, es un proyecto efectivamente, porque van a actuar justamente el día 3 en Berlín con Matt Pogo en la voz en Ausland Activity Center, un dúo que forman Michael Renkel y Burhan Baines. Este álbum es un doble álbum que sacaron en el 99 en el sello inglés 213 en su variante de Berlín. Esta es un doble álbum, como digo, y corresponde al año 1999. Burhan Baines con la percusión y Michael Renkel con la guitarra, también percusión. Vamos a intentar escuchar otra vez a Matthias Müller, y si no, continuamos con el programa con otras cosas. Thank you. Vamos a dejarlo aquí, es un corte mucho más largo, pero como os decía, es un proyecto creo que interesante. Es Clayton Thomas con el contrabajo, Burhan Bass la percusión, y se acompaña con la combinación virtual de ciertos solistas en estas cuatro piezas, Ring, Complication and Brass. Hemos escuchado la segunda, donde participa la trompetista Liz Albi, Robin Hayward con la tuba, Hilary Jeffrey en el trombón y Matthias Müller en el trombón. Es un proyecto donde además se añaden el piano y teclado de Chris Abrams y Magda Mayas en algunas piezas posteriores, o digamos en otras que no que vienen en este álbum, y Thomas Meadowcroft en el órgano y también en la máquina de cintas, o podemos decir, supongo, una grabación de cintas, una casete, un reproductor de cintas. Bien, pues este, como os decía, es un proyecto de este año en Resonator, en Remote Resonator, y hemos escuchado esta pieza que corresponde, como os digo, a la segunda, un extracto de este proyecto. Müller está, como os decía, hoy con Ernesto Rodríguez en Peterbura Space. Este local también tiene para el día 1 y 3 de noviembre un proyecto de músicos de Japón y Rusia. Peterbura Space supongo que será pues un local que debe ser una casa cultural rusa o en Berlín. Y en este festival, o en estas dos fechas que tenemos más o menos controladas para el 1 y el 3, aparecen varios músicos también entroncados con el proyecto o el movimiento Wandelweiser. Está Taku Sugimoto en la guitarra, Denis Sorokin en la guitarra y Alexander Markvac en la guitarra. Es un proyecto de tres guitarras para el día 1, y también una segunda parte donde actúan Johnny Chang con el violín y Taku Sugimoto en la guitarra. Como sabéis, Taku Sugimoto y Jimmy Chang son dos músicos que últimamente están tocando con músicos y composiciones de este proyecto Movimiento Wandelweiser. De Otomo, estamos en otra historia. Estamos con Taku Sugimoto. En el 97 editó Opposite, un álbum realmente revolucionario, podríamos decir, en su carrera. Está grabado en una sala, en el café de una galería en Tokio, en el mes de abril, y lo editó el sello Adnoir, un sello de origen suizo, en el 98. Vamos a escuchar estos silencios, esta capacidad creativa de Taku Sugimoto en esta pieza, Bells Off, y bueno, pues continuamos con la música, hoy 30 de octubre de 2018, aquí en Onda Latina 87.6 de la FM. Bien, hemos escuchado dos piezas de Taku Sugimoto, Velos Elements of Happiness, los elementos de la felicidad. Es uno de los dos temas que vienen en este opposite, un álbum a solo de guitarra de este músico japonés Taku Sugimoto, que estará en dos conciertos el día 1 en Petersburg Space en Berlín con Denis Sorokin en guitarra y Alexander Mark Bat en la guitarra, tres guitarras en un concierto, y Johnny Chang en el violín y Taku Sugimoto en la guitarra en otro pase, digamos. Son jornadas de músicos de Rusia y Japón, ellos lo han denominado trazas en el proyecto de estos encuentros. Y vamos a escuchar ahora a otro músico representante del proyecto Movimiento Wanderweiser. Se trata de Anton Böger, quien está también programado el día 7 de noviembre en un local berlinés, se llama BATV, y va a tocarse una de sus composiciones que en principio vamos a consultar, estará él solo, en principio, tocando una de las piezas que ya ha grabado en el año 2010, se llama Keine Fernenmir. Son dos álbumes editados por la casa también Wanderweiser. El proyecto es solo, y lo hace él con silbato. Es también una pieza cortita y vamos a escuchar justamente un extracto, o sea, la segunda pieza o la segunda parte del primer CD. Thank you. Estos silencios están comprendidos en lo que es justamente la naturaleza y el fin de la pieza. Es, como decía el músico holandés Antoine Beyer, uno de los representantes del movimiento Van der Weser, que estará también el día 7 en Berlín, en un local que se llama Beate V. Y seguimos en esta ocasión con algo ya más, con más movimiento en este caso. Os hablaba en estas fechas de que Paloma Carrasco estará en distintos lugares. Está programada para el London Musician Collective, para el London Improviser Orchestra, justamente en el mes de noviembre. Ahora no recuerdo la fecha, pero se van a juntar porque han cumplido X año, no sé si son 20, no sé si son 10, quizás alguno más. Y bueno, pues se va a hacer un, digamos, macro concierto. Hay una formación grandísima. Paloma ya estuvo en su momento, como lo estuvo también Chef Alonso, Ricardo Tejero, al que no he visto en la programación, ni a uno ni a otro. También han pasado, bueno, pues Carmona también en su momento. Me estoy refiriendo a músicos improvisadores de España. Pero Paloma sí va a estar, por lo visto. Y también estará el día 1 en Berlín tocando en Sobieso, como ya esto informamos la semana pasada. Chris Heinam con el clarinete bajo. Matías Müller vuelve con el trombón, Paloma. Y Johan Moir en el contrabajo. Y también estará en Madrid el día 10, aquí en cruce con el músico Wilfredo Terrazas en las flautas, que ya ha visitado justamente cruce, y el músico canario también con el Jazz Synthesis Digital, Manolo Rodríguez, un trío, Paloma Carrasco, Wilfredo y Manolo. Esto será en cruce aquí en Madrid el próximo día 10, al precio de 6 euros a partir de las 9 de la noche. Contamos con que vamos a ir a este concierto. Y nos hemos traído Natura, el álbum que grabaron para Lucinia Records en el año 2014 con Javier Pedreira, que también está en este mes de noviembre en cruce tocando en formación con Wade y con algún músico más, pero eso lo vamos a reservar para otro programa. Seguimos con esta pieza número 3 de este álbum Natura que firman Mundos, Javier Pedreira en la guitarra y técnicas extendidas y Paloma Carrasco con el cello. Vamos a aprovechar este pequeño corte, sigamos con la música. Eran Paloma Carrasco con el chelo y Javier Pedreira con la guitarra. Como os digo, Paloma estará el día 1 en Sobieso, en Berlín, tocando una formación de cuarteto, y en trío con Wilfredo Terrazas en flautas, es un músico que vive en Estados Unidos, y Manólogo Rodríguez, que vive en Tenerife, con la síntesis digital. Paloma tocará con chelo en Cruce a partir de las 9 el próximo día 10. Vamos a continuar con el músico austríaco Werner Defeldecker, que estará con Lucio Capece, músico argentino residente en Berlín, y John Helbron en un local que se llama KM28. Esto será el día 9 de noviembre. Nos hemos traído un álbum del sello Grob, un sello ya desaparecido, donde Werner Defeldecker está con el contrabajo y la guitarra acústica y le acompaña Klaus Lang con el órgano de tubos. Es un álbum que se editó en el año 2003 y la pieza que escuchamos es la número 6. Estamos con Werner Defeldecker y Klaus Lang. Bien, dejamos este corte, corte número 6 de un álbum, como os decía, de Grove, se llama Lichte Exchindigkeit, algo así en alemán. Músicos austríacos, Werner de Feldecker con el contrabajo y el órgano de tubos de Klaus Lang, identificables, poco podríamos decir quién hace qué, pero ahí está la gracia de las técnicas y la instrumentación en músicos que improvisan. Bien, nos vamos a despedir con Mazen Karabach, un músico libanés que está residiendo en Berlín desde hace ya un tiempo, bastante tiempo, y Axel Donner, dos trompetas para el día 3 en World in a Room, un mundo en una habitación, un local berlinés. Nos despedimos con la primera referencia de su propio sello discográfico de Mazen, Almas Lag, grabado en 2005 y editado, vamos, grabado anteriormente en el Nueva York en agosto y editado en el 2005. El álbum es un álbum de trompeta solo y ahí están los chisporroteos, las explosiones de una trompeta que se puede identificar perfectamente, es Mazen Karabach. Hasta la semana que viene, buena semana, buenos conciertos.